Tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I can say anything that I want. Buenos días, chicas y chicos de Station K-Pop MX. El día de hoy ya estamos iniciando su programa Dramadictos. Hoy es ya juevesito 25 de julio, ya casi termina el julio. De hecho, es nuestro último programa de este mes. Ya para dentro de 8 días ya vamos a estar en agosto. Y pues, wow, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, chicos, en el programa del día de hoy traemos algunas notas dramáticas interesantes de las cuales les vamos a estar platicando. El día de hoy vamos a comentar lo que son los dramas en emisión que no te puedes perder en este periodo. Recuerden que cada que empieza algún drama que voy a seguir en emisión, se los estoy comentando, se los estoy diciendo para que ustedes se pongan al tiro y me digan, pues, si lo están viendo, si no lo están viendo, lo comentemos entre todas. Y pues me vayan diciendo qué les está pareciendo. Ahorita hay varios que voy a estar siguiendo en emisión. Entonces, de eso va a tratar la nota dramática del día de hoy. Y por otro lado, en nuestra emisión número 27 de este subprograma Dramadictos, vamos a comentar también los... K-dramas que están protagonizados por idols. Pero en esta ocasión sí están protagonizados por idols, pero me refiero a que lo hacen como grupo, ¿ok? Entonces son los K-dramas o webdramas, más bien, porque en este caso son webdramas la mayoría, que han sido protagonizados por grupos capoperos, ¿ok? Entonces, en la emisión del día de hoy, recuerden que ya estamos en el programa número 27, señoras y señores, 27. Yo por los aplausos. Pero bueno, ya saben que nos deben de seguir a través de nuestra página en Facebook, Dramadictos, y también a través de la página en Facebook, Station. Así nos buscan, S-T-A-T-I-O-N, K-Pop, K-Diagonal Pop MX. Así nos buscan en Facebook y por ahí pueden mantenerse al tanto de toda la programación que traemos para ustedes. Recuerden que estamos buscando por ahí editores para nuestra página que sepan redactar muy bien, que tengan bastante buena sintaxis, cohesión, también que tengan una excelente ortografía. Si a usted le interesa esto, pues por ahí puede ponerse en contacto con nuestros moderadores a través de la página principal en nuestro chat diabólico. O bien puede mandar un mensaje por ahí por Facebook en nuestra página Station K-Pop MX. Ya saben, si ustedes están interesados en formar parte de este grupo colaborativo donde nos basamos en el crecimiento personal y profesional, por favor contáctese con nosotros y véngase y anímese a formar parte de este equipo. ¿Qué equipo? Familia, que es lo que somos. La verdad es que estoy muy agradecida con todos ustedes y con todos mis compañeritos que nos permiten llegar cada día jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día, hasta sus trabajos, hasta sus casas, hasta sus teléfonos, sus computadoras o por donde sea que nos escuchen. Ok, yo soy DJ Diana, este es su programa Dramadictos y estamos iniciando con todo. Es muy tempranito para los mensajes. Ahorita vamos a dar pausa para que vayan llegando más gente. En lo que llegan otros pocos, vámonos a escuchar una musiquita y ya regresamos a comentar nuestros K-dramas de esta semana. Ya vuelvo. Sangmyeong. 몰라도 아무도 듣지 않는 걸 yeah. 가슴 깊이 더비 기억 속 날 향한 외치 희미한 의식들이 날 겨우 붙잡고 있어 불가를 yeah. 맴도는 너의 목소리가 숨은 날 비추는 유일한 빛 다시 사랑하는 Yeah I'm alright Go better down your belly go 난 또 다시 깨어나 Yeah I'm alright 날 지켜봐 두 눈을 감고 이제 날 느껴봐 에에 모두의 앞에서 에에 날 보여주겠다 에에 서로 숨 쉬는 걸 슬픈 태어난 거야 더 짙게 뿌려지는 게 있어 누구도 듣지 않는 걸 yeah. 가슴 깊이 더비 기억 속 날 향한 배치 희미한 의식들이 날 겨우 붙잡고 있어 yeah. 내 가슴 묘했던 짙은 그림자도 네가 날 비추며 모두 사라지네 다시 살아 tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 내 앞에 있는 네 모습이 혹시나 다시 사라질까 내 걱정에 또 다시 날 떠나버릴까 봐 가서 노래하자. De Station K-Pop, ya estamos de regreso en su programa Dramadictos. Yo soy DJ Viana y esta es la posición número 4 de nuestro recuento del día de hoy. En esta ocasión solamente le traemos 4 dramas o web dramas o mini dramas para que ustedes se pongan al tiro en esta semana. La verdad es que la seriación es muy corta en esta ocasión porque no hay tantos que se ajusten a la temática tal cual la estamos planteando el día de hoy. Entonces nada más traemos 4. Si usted conoce algún otro que se me haya pasado por ahí, me puede comentar a través de nuestro chat en la página principal o bien de nuestro chat en WhatsApp, ¿ok? Recuerden que si usted está conectado aquí al chat en la página principal, en la barra donde aparece los nombres, el primer nombre del lado derecho hasta arriba, ese es su nombre. Para cambiárselo le puede dar clic sobre el primero de la lista y le va a aparecer una ventanita donde dice el nombre, ajustes, etcétera. En la barra de nombre usted edita su nombre y los numeritos que aparecen abajo de este son su emoticono, su avatar. Usted cambia el número y va a cambiar el avatar con el cual se presenta. Entonces ahí les encargo que cambien su nombre para que podamos mandarle saludos para la siguiente emisión. Ok, entonces vamos a comenzar en la posición número 4. Tenemos nada más y nada menos que el K-drama, web drama, como lo quieran llamar, que se llama To Be Continued. To Be Continued es un K-drama de género fantasía y romance. Tiene nada más 2 episodios y fue transmitido a través de Naver TV Cast. No es tan reciente, de hecho ya es del año 2015, o sea ya tiene un buen ratito. Y la sinopsis es más o menos la siguiente. Este es un drama web de fantasía romántica que nos está narrando la historia de un nuevo grupo idol que de repente viaja en el tiempo justo un día antes de su debut, haciendo que Jung Ae-rin, que está siendo interpretada por Kim Sae-ron, Chae-eun-woo, MJ y Jin-jin, regresen a cuando eran estudiantes. Sin embargo, tendrán que arreglar la situación en la que se encuentran para que puedan llegar al futuro que conocían, pues este futuro se encuentra en riesgo. Esta chica, Kim Sae-ron, es una excelente actriz. De hecho, ella ha participado en algunos K-dramas muy populares como Mirror of the Witch, Brilliant Seduction, el que estamos nombrando To Be Continued, High School Love On, etc. La verdad es que su calidad histriónica es muy buena. Entonces, este K-drama obviamente está protagonizando por nuestros chicos, papacitos chulos, guapísimos de Astro. Tan temprano y ya estamos empezando con el fangirleo intenso. Y pues obviamente tuve que anotarlo en mi lista gracias a Chae-eun-woo. Entonces, si usted no lo ha visto, póngase al tiro. Nada más son 2 episodios, casi nada. Es poquitito para las que ya son expertas en esta materia de los dramas. De hecho, como nota característica, como curiosidad más bien, este drama web, que se llama To Be Continued, contó con un presupuesto de 2.5 veces más grande que cualquier otro drama web promedio. De hecho, tuvo una cantidad de gasto en producción mucho mayor a otros dramas web que se emiten. Sus 2 primeros episodios fueron emitidos a través de Naver TV Cast. Sin embargo, también la cadena NBC lo tuvo a cuenta en uno de sus canales de televisión. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Si no lo ven, si no lo han visto, véanlo. De hecho, este K-drama se hizo nada más y nada menos con la noción de hacer debutar a su grupo masculino a través de este drama web. O sea, el hagan de cuenta que la empresa que maneja a estos artistas, bueno, que se encarga del manejo artístico, en este caso que es Fantagio, lo que intentó hacer es llegar a un lanzamiento de un grupo K-popero diferente, haciéndolo debutar a través de este drama web. Entonces, este era como que el parteaguas para introducirlos al mundo del Hallyu. Y pues parece ser que sí les dio buenos resultados, porque pues Astro sí se ha logrado más o menos posicionar en un buen lugar. Y pues la verdad es que Chanwoo ha tenido bastantes oportunidades actorales. De hecho, yo recientemente lo estaba viendo en... ¿cómo se llama? Déjenme, me acuerdo cómo se llama. Una donde es un... ay, ¿cómo se llama esta cosa? Que es un muñeco de cartón tamaño natural, de esos que tiene la empresa la imagen de tu opa, y una chica se lo lleva a su habitación y de repente cobra vida el muñeco. Bueno, este chico, Chanwoo, ha salido en K-dramas como The Best Hit, Revenge Not, My ID is Gangnam Beauty, ese ya hablamos de él con anterioridad, Top Management, etc. Entonces, ahorita recientemente va a estar en un nuevo K-drama que es Rookie Story and Go Herion, que lo vamos a abordar en la nota dramática. Eso los dejo de tarea, no se me vayan, ahorita regresamos con más. Esta es la reseña del K-drama To Be Continued. Y pues ya volvemos. Thank you. 아파서 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지 너의 하루엔 날 안 없겠지 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 자꾸 눈물이 흐르고 있어 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 잘 Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas y chicos, ya estamos de regreso en su programa Dramadictos. Y en la nota dramática del día de hoy, les voy a comentar acerca de tres dramas que vamos a estar siguiendo en emisión. Ya anteriormente se los había mencionado en nuestros programas. Sin embargo, ahora sí vamos a darle como que pauta un poquito a tomar breve segmento de la reseña para que ustedes puedan estar al tanto de lo que se tratan y me digan si sí lo van a estar siguiendo junto conmigo, pues para que lo comentemos y estemos ahí por ahí comentando lo que acontece y sufriendo juntos, ¿ok? Bueno, en primera instancia tenemos Rookie Historian Go Herion. Ya les puse un avance en mi página Dramadictos en Facebook, ahí lo pueden buscar. Los protagonistas son Shin Se-kyun y Cha-eun-woo. Shin Se-kyun es la chica de la chica que ve olores, así se llama el drama, la chica que ve olores. Y Cha-eun-woo, nuestro papacito chulo queridísimo de Astro. Bueno, este drama obviamente es de corte histórico, yo creo que ya vieron los avances. Y está muy muy bueno, empezó la verdad con el pie derecho. Yo he visto que ha comentado a la gente que no le gusta tanto la actuación de Cha-eun-woo en trabajos anteriores. De hecho, hubo gente que no le gustó en My ID is Gangnam Beauty. Sin embargo, a mí sí me gustó. No sé si pueda tener una visión objetiva al respecto o si lo estoy viendo por mi nivel de fangirleo. Pero yo digo que hay que darle una oportunidad y que eventualmente se va a hacer bueno actuando. O sea, eso es que ni qué. ¿Por qué? Porque yo lo he visto que está muy interesado en abordar cierto tipo de personajes que lo vayan haciendo fomentar un poco más su nivel histriónico. Entonces, este es el parteaguas para que tomara la decisión de protagonizar este K-drama. Va a tener 32 episodios de la cadena NBC, se va a transmitir miércoles y jueves. Y está contando la historia de Joseon a principios del siglo XIX. En esta época las mujeres eligieron aprender a leer y escribir. Sin embargo, esto era muy mal visto por la sociedad. O sea, que una mujer hiciera eso era pésimo, de pésima idea y de pésimo gusto. Sin embargo, existe un príncipe solitario llamado Lee Rim, cuyo estado de relación personal es completamente solo desde el nacimiento. Sin embargo, vive con una doble vida como un escritor secreto y exitoso de novelas muy románticas. Ya me imagino qué tipo de novelas son. Digo, ya se pueden imaginar ustedes. Acontece que conoce a una nueva recluta del palacio llamada Go Herion. Go Herion empieza a seguir al príncipe porque le parece que él es muy sospechoso. No les voy a dar spoilers para que la vean, por favor, más adelante. Sin embargo, está mucho, muy divertida. ¿Qué les cuento? Está anotadísima aquí en la lista de los que voy a seguir en emisión. Vamos a darle con el siguiente. El siguiente es Dr. John. Dr. John está protagonizado por mi opa Jisun. Este señor ya el ponerle su nombre a un programa, a una serie, a una película, ya es como no tanto garantizar, sino como darle un sello de calidad. O sea, decir esto va a ser bueno porque este señor decide participar en ello. Y la verdad es que están empezando con el pie derecho. El tinte de este drama es dramático, melodramático, médico y de romance. Va a tener nada más 32 episodios y va a estar siendo transmitido a través de la cadena SBS. Dr. John es un drama que está abordando la temática de la terapia ante el manejo del dolor. O sea, vamos a ver aquellos tintes donde nos hablan acerca de cómo los médicos y sus pacientes y los familiares de estos manejan ese dolor intenso que es generado por las enfermedades. Y también dicen en la hipnosis que va a abordar un poco de los temas pues que son un poco así como, ¿cómo les digo? Ay, como cuando algo no lo puede decir uno abiertamente. Ahorita no se me viene la palabra, pero el tema es de la eutanasia. No sé si ustedes estén familiarizados con el concepto, pero la eutanasia es cuando una persona decide morir intencionalmente porque a lo mejor ya tiene una enfermedad muy avanzada que le genera mucho dolor o sus condiciones de vida no son óptimas. Entonces esas personas deciden morir por su propia mano. Entonces este acto de la eutanasia es para provocar la muerte de manera intencional, pero así como para permitir que las personas dejen de sufrir en vida. Es una muerte que les garantiza estar ya sin dolores, sin molestias y sin tener sufrimientos físicos. Eso es la eutanasia. Entonces, Dr. John va a abordar parte de esta temática. La verdad que Miopa Jason hace un excelente trabajo. Lo estoy esperando ya desde cuando, cada vez que saca este señor un K-drama, la verdad yo no puedo esperar para verlo porque su trabajo es excelente. Yo creo que de todos los que ha hecho ha habido uno solo que no llenó todas mis expectativas, pero bueno, no les digo cuál. Ustedes, si se imaginan cuáles, pónganmelo a través ahí del chat de WhatsApp o del otro, del chat diabólica en la página principal. Este es el que no me gustó de Jisung y pues ya yo les digo sí, ese es el que a mí tampoco no me gusta tanto, pero bueno. Este drama está basado en una novela médica que se llama The Hand of God de Kusakabe Yoga, que es un autor japonés. La verdad está mucho muy interesante. Véanlos, si no se quieren animar a ver, mirarla en emisión, pues cuando yo ya termine, yo por aquí les cuento. ¿Saben qué, chicos? Ya terminó. Ahora sí, chútensela porque está buenísima. O saben que a lo mejor no estuvo tan buena porque no hay que poner prenda por nadie. Igual, pues hay que darle como que la vertiente o la opción de que a lo mejor no llene las expectativas de todo. Pero para mi gusto, a mí se me hace que va a estar mucho, muy bueno. Bueno, a continuación vamos a hablar de un estreno que es reciente, pero que sin embargo ha tenido mucho auge. Todos los K-dramas de esta cadena me encantan por el nivel de producción que tienen y este no puede ser la excepción. ¿Cómo se llama el drama? Hotel de Luna. No soy ferviente seguidora de Yu. Sin embargo, este señor que sale aquí como protagonista con ella, que es Yo Jin-woo, que acaba de protagonizar también el K-drama que se llama My Absolute Boyfriend. Este señor hace un trabajo excelente como actor. La verdad es que me encantan sus trabajos. Entonces voy a estar siguiéndolos aquí también en la emisión de este drama. Va a tener nada menos que 16 episodios, cadena TVN. El género es drama, fantasía, romance y acción. Y la verdad es que empezó muy bueno. Para echarle más carne al asador, acaba de salir que este Lee Jong-ji acaba de rodar una... ¿cómo se dice? Un sponsor, no. Una participación, no. Un spoiler, no. Un cameo. Acaba de rodar cameo aquí en esta... ¿cómo se llama? En esta producción. Ya saben ustedes que este señor tiene una relación muy buena con esta chica Yu. La verdad, recientemente incluso en sus producciones se han mandado camioncitos estos de malteadas, de café o de bocadillos, etcétera. Y también este señor fue igual a unas presentaciones de ella que tuvo por ahí en solitario. Entonces, el nombre de ese K-drama es Hotel de Luna. La sinopsis es más o menos la siguiente. Se trata acerca de Jan Man-woo. Jan Man-woo es la protagonista de este K-drama, que es interpretada por Yu. Ella es la CEO del Hotel de Luna. El hotel está situado en el centro de Seúl y tiene una apariencia muy misteriosa. Ella comete un gran pecado hace muchos años y debido a esto está atrapada en ese hotel. Aunque es muy hermosa, tiene un mal carácter y es muy desconfiada y codiciosa. Por otro lado tenemos a Go Chan-sun, que es quien ha trabajado como el subdirector más joven de una corporación hotelera multinacional. Él es un sincero perfeccionista. Parece un poco sensato, pero en realidad tiene una disposición bastante suave. Debido a un caso inesperado, él comienza a trabajar como gerente del Hotel de Luna. Para los que ya vieron los primeros capítulos, ahí les va el... bueno, ya saben de los que les voy a hablar. Para las que aún no lo han visto, ahí les va el spoiler. El spoiler es lo siguiente. Por azares del destino, esta chica, que es Jan Man-woo, termina conociendo al papá de Go Chan-sun y le salva la vida. Entonces, ella le hace prometerle que le dará a su hijo de manera eventual y este señor, pues, obviamente, entre el miedo de morir, termina cediendo al respecto. Es así como que sus vidas se ven entrelazadas en un parteaguas de fantasía y de romance. Entonces, vamos a estarlo siguiendo a ver qué tal se pone. Se ve bastante, bastante bueno. La producción obviamente es súper, ultra, mega excelente. Y como anecdotaria nada más, dicen que le ofrecieron el papel principal femenino, obviamente, a la actriz Jun Ji Hyun. No sé por qué lo haya rechazado. Yo creo por el tinte así como fantasioso. No me crean. ¿Quién sabe? También cuenta que el actor principal Choi Tae-jun decidió no aparecer en este drama por diferencias entre él y la producción, debido a que durante las etapas finales, para hacer ajustes a sus personajes, este fue modificado. Entonces terminó discutiendo con los chicos que forman parte de la producción y decidió no tomar el papel. Finalmente, este personaje le fue dado al actor Lee Tyson. Entonces, vamos a ver de qué tinte se trama esto. Se los dejo de tarea. Este es el programa de Dramadictos. Yo soy DJ Diana y ya volvemos para irnos. 주는 그대로 살고 먹는 나라고 착각하지 마. 내 몸에 딱 맞는 행복의 기쁨이 내게 펼쳐 순간에 이제 얼마 남지 않았다는 걸 내 행동으로 보여드리겠어 모든 걸. 내가 뭔지 궁금하시지 어떤 가침 없는 여자 깎이지 않아 밀리지 않아 언제나 나는 날 믿어. Go to be free 세상에 할 말은 안다고 눈 못 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, toca turno hablar del siguiente K-drama de nuestra tercerísima posición. Este K-drama es, ¿cómo les diré?, protagonizado por un grupo que ha tenido bastante auge en nuestro país de manera reciente. Para los que nos escuchan desde lejos, les estamos transmitiendo desde nuestro querido, hermoso, precioso, chulo, guapísimo, hermoso México. Y pues aquí estamos emitiendo desde Ciudad de México. De hecho, este grupo tiene recientemente, ¿en qué?, una semana, unos cuantos días, que se presentó aquí en la City Mix. Si ustedes ya saben, estoy segura de quién estamos hablando. Este grupo es nada más y nada menos que GOT7. Y pues este K-drama, este web drama, fue protagonizado por estos chicos ya hace varios ayeres. De hecho, igual es del año 2015, o sea, ya tiene sus añitos. Sin embargo, es de género romántico, comedia, fantasía, escolar, etc. El K-drama es Dream Night. Es un drama virtual que incorporó la música y el baile. De hecho, está basado en la historia de una chica que ha tenido un pasado tormentoso y muy sufrido, pero que sin embargo esto cambia cuando conoce a un grupo de chicos muy misteriosos. Este drama también trata acerca de varios de los temas que están directamente relacionados con los sueños de los adolescentes, como lo son el amor y la amistad. La chica que protagoniza al lado de los chicos de GOT7 es nada más y nada menos que Song Ha-yoon. Song Ha-yoon es la chica que protagonizó Devil's Joy. También sale en Fight for My Way, en Unis Life, Canvas Empire, Touch You, etc. Si ustedes no la ubican tanto, es una niña que tiene una cara muy bonita, bonita, muy preciosa. Se ve muy tiernita la nena. Bueno, ya está grande, de hecho ya tiene 32 años, pero su cara se me hace así como que muy tiernita. Y la verdad sí me gustan sus actuaciones, la hace muy bien de sufrida, la verdad. Bueno, obviamente aquí los chicos de GOT7 se separan en como tipo dos bandos. Uno son los Dream Knights, que son Im Jae-boom, Jackson Wan, Mark Chuan y Choi Jong-jae. Y otro grupo, otra agrupación que hicieron así como la división de los buenos y como los malos, son los Caballeros Renegados o los Idols GOT, que son Park Ji-chung, Kung Pik-mok Bukwan y Kim Yo-hyun. Entonces está así como que dividido, ¿no? Así como que la tendencia. Pero bueno, este K-drama lo que tiene de interesante es que cuenta con la participación de varias de las estrellas de JYP Entertainment. De hecho, en esta historia aparecen también miembros de otros grupos como Min de Miss A y Chansung de 2PM. Entonces, si usted no lo ha visto, véalo, se lo dejo de tarea. 12 episodios nada más, uff, casi nada. Pues ahora sí vamos a mandar saluditos a las chicas y a los chicos que nos acompañan el día de hoy. Muchos, muchos saludos a nuestra querida Lilia Zaragoza, que siempre nos acompañan por aquí. Muchas gracias de verdad, Lilia, por acompañarnos, por estar aquí escuchando nuestro programa cada 8 días. Yo sé que a veces es un poco difícil lo de la retroalimentación. Sin embargo, pues yo siempre trato de estar ahí a la par con ustedes para que me estén comentando sus dudas. Sus inquietudes, etcétera. Muchos saludos también para mi querida Sophie Nicole Elf. Muchas gracias por acompañarnos, Sophie. Para Corpi, que siempre anda por ahí echándonos ojo a ver qué es lo que hacemos. Muchas gracias, Corpi, por brindarnos tu apoyo. También muchas gracias a Jessie Jo. A ver si ahora ya lo pronuncié bien. A ver, ahí escríbame a través del chat si ya dije bien su nombre, porque luego se me va la onda. Entonces, yo pensaba que era Jessie Jo Jo Jo, con mucho flow, pero bueno, dice que no es cierto, que es Jessie Jo. Bueno, según yo, eso fue lo que entendí, no estamos seguros, pero bueno. Saludos para Candy, saludos para Fanny, saludos para Angie, saludos para mi queridísima Nani. Saludos también para Brownie Teok, para Dolores Bárcenas, que nos acompañan. Saludos para Violet también, para mi queridísima Angie, no me acuerdo si ya le mandé saludos antes o no. Saludos también para mi queridísimo opa Ángel Tapia, que también nos acompaña cada que puede. Para la Yumaide, que se conecta también siempre que puede. Y muchas gracias por acompañarnos en la emisión número 27 de su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 그냥 즐길 줄 아는 여러분이 이 나라의 챔피언입니다. 모두의 축제, 서로 평가되지 않는 것이 숙제. 소리 못 지르는 사람 오늘 술래. 다같이 빙긋빙긋 강강 술래 강강 술래. 함성이 터져 메아리 퍼져 파도 타고 모두에게 퍼져 커져 아름다운 젊음이 갈라져 있던 땅덩어리 둥글게 둥글게 돌고 도는 물레 팔라 인생 살아인데 가슴 쫙 펴고 화끈하게 손뼉을 치면서 노래를 하면서 이것 보소 남녀노소 좌우로 흔들어 사랑했다 이제서야 사랑한다 이 말을 외치 Programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas y chicos, en la siguiente posición del día de hoy tenemos un K-drama que fue por el que hicimos esta semblanza. Mi queridísima Violet me pidió en días pasados que tuviéramos a bien hacer un programa de este corte. Voy a tratar de a la brevedad ponerme al corriente subiéndole todos los episodios pasados a nuestra página de... ¿cómo se llama? Archive. Ahí pueden consultar los programas que ya pasaron, que ya fueron transmitidos, para que si ustedes tienen duda con algún K-drama, porque hubo alguien que no les quiero decir cuyo, quién es, pero cuyo nombre comienza con mi y termina con hermana, que no pudo escuchar el programa de los mejores dramas de Lee Jung-ji. Entonces ahí se los voy a poner para que ustedes puedan ponerse al corriente a la brevedad, o por si ya tienen algún programa que les interesó, que les interesa antes, pero que nosotros ya lo hicimos, pues ahí pueden consultar. Y si no, pues ya me dicen, no, pues es que no has hecho un programa de esto, de aquello, y pues ya se aceptan las sugerencias. Igual, nada más tomen en cuenta que yo ya traigo una planeación y a veces es un poquito difícil adecuarme a las peticiones tan audazmente. Esta la hicimos porque pues fue unos que dramas que ya había yo visto y que como son web dramas pues fueron pequeñitos, son cortos y la verdad muy poquitos, entonces no requirió tanto trabajo de realizando la semblanza, entonces por eso pudimos sacarlo a la brevedad, pero pues sí me tardé 15 días en hacerlo, entonces lo podemos ir poniendo en la lista. Por ahí también una de las chicas me pedía un programa de series policíacas, yo creo que sí lo vamos a trabajar, no sé si para esta semana que viene o para la otra. Porque les platico que también en mi emisión número 30 quisiera hacer un especial como de semblanza, bueno, no, como de recuento de los programas que ya hemos tenido anteriormente. No sé si les interesa eso, cómo ven, si les gustaría la idea o no, de que hagamos un programa así como de recuento de estos ya fueron los 30 programas que tuvimos. Obviamente no vamos a poder hablar de todos, tendríamos que partirlo en dos o a lo mejor hacer un especial de mucha duración. No sé, pero como que se me antoja hacer la reseña, ¿no? De lo que ya aconteció, como el recuento de los daños de lo que hemos hecho aquí en el programa. No sé, a ver, ustedes escríbanme a través del chat de WhatsApp de preferencia, porque ahí se me queda más fácil. Las que puedan ponerme a través del chat de WhatsApp si les agrada o no les agrada la idea para el programa 30, pues ya ahí me ponen, por favor, para que yo lo esté trabajando posteriormente. Y pues ahora sí vamos a darle al siguiente K-drama. Este K-drama es protagonizado por los chicos de... Ahí les va el nombre. SF9 o SF9, como le quieran entender. Yo le voy a decir SF9 para que ustedes lo ubiquen más fácilmente, porque pues ya ven que mi inglés es excelente y a lo mejor no lo entienden, etc. Este K-drama fue protagonizado por estos chicos y por Kwon-mina. Kwon-mina es integrante de AOA o AOA. Este grupo también de chicas idols. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Bueno, esta chica Kwon-mina es una estudiante del high school, de la secundaria, que es una marginada. Pero ella es una marginada encantadora a quien logra atraer las atenciones de Dawon, de Rongwon, de Chani y de Suho. En este tipo de serie interactiva, donde la idea era más o menos que pudieras escoger tu propia aventura, ¿no? O sea, la temática es muy interesante. Era así como que te da la opción de que no te quedes frustrado porque no se quedó con el chico que tú querías. Entonces, este K-drama planteaba la temática de realizar la aventura que fuera mejor a tu parecer, ¿no? O sea, te daba las opciones. Por eso es Click Your Heart, ¿no? Así como que púchale a tu corazón. Y pues, esta serie hace que se enlacen una serie de cadenas de romances de la escuela secundaria. De hecho, aunque pues la tendencia es así como de escoger cuál es tu obra preferido, pues la temática nos plantea que se pueda escoger aquello que te gusta más de las aventuras en esta escuela secundaria Neos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La chica es nada más y nada menos que la que va a tener a bien escoger cuál de sus aventuras románticas es la que más le agrada. Y pues qué interesante que con estos chicos de SF9, ¿no? O sea, de SF9, o sea, se les hace así como que wow, ¿no? De verdad me estás haciendo escoger a estos señores. O sea, tenemos por un lado nada más y nada menos que este chico que es ¿cómo se dice? Pues así como que el buena onda, el deportivo, el papacito, el que quieren, todas son mías, etcétera. Entonces va a estar muy interesante que vean cómo es que ella lidia con su corazón para escoger aquello que más le agrada. Ahí les va de nuevo el nombre, es Click Your Heart, así lo pueden buscar. Nada más son 7 episodios, casi nada. Obviamente es de género web drama, escolar, romance, amistad, comedia, etc. Se los dejo de tarea, véanlo, está muy, muy, muy entretenido. Y pues, ¿qué les cuento? Ya no les platico más. Véanlo, véanlo, véanlo, véanlo. Yo soy DJ Diana. Esto es el programa Dramadictos y estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, only you. Yeah, darling you, darling you, 내 사랑 너야. 사랑을 몰랐었던 나야, 그게 더 변했었던 나야. 나도 모르게 falling you, falling you, 빠져든 거야. 물을 사랑해, 사랑해, 사랑해, 네게 참 어색한 말. 아픔도 안아줄 사람 내게 너야. Baby, only you. 오직 하나뿐인 you. 그때는 나의 darling you, darling you, 내 사랑 너야. My baby, only you. 과분하게 예쁜 걸 잘 알아도 오로지 내 앞에서만 oh, oh, yeah. 아름다운 내게 thank you. 엑소 넥스트도 두근거려. 뚜뚜뚜루뚜뚜 설레요. 안녕 내게 다가와 수줍은 향기를 안겨주던 너 희미한 꿈속에서 눈이 부시도록 반짝였어. 설레임에 나도 모르게 한 발 두 발 내게 다가가 너의 곁에 남아 너의 미소에 내 마음이 녹아내려 눈이 마주쳤을 땐 두근거려 oh, 너의 가슴에 내 미소를 기억해줘 계절에 기억할 수 있겠니 뚜루뚜루루루뚜 oh yeah alright 너를 만난 걸 행운이라 생각해 우리 다시 만나면 말해줄래 fly to you 내 곁에 있어줘 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, bueno chicos y chicas, ya para terminar con nuestro programa del día de hoy, y ya que estamos hablando de mini dramas o de dramas web, en esta semana que pasó tuvimos a bien sabrosearnos, digo deleitarnos, digo me quedé sin palabras. Bueno, nos compartió por ahí alguien, es más, creo que ese alguien fui yo, no estoy segura, ya no me acuerdo, una foto de una persona personita que acaba de salir del servicio militar, que está que se cae de bueno. Lo dije rápidamente por aquello del horario familiar. Bueno, esa personita que acaba de salir del servicio militar está protagonizando este web drama. 18 episodios nada más, de 15 minutos cada uno. O sea, casi nada. Por si usted tiene mucho trabajo, no tiene... bueno, tiene muchas cosas que hacer. Ahorita no puede darse el tiempo para ver un K-drama largo. ¿Qué son 18 episodios nada más de 15 minutos? O sea, casi nada. Ya saben de quién estoy hablando. Este es un idol muy reconocido, miembro de un grupo muy reconocido a nivel mundial también. Es nada más y nada menos que Top de Big Bang. Ahí van los gritos. Así es, no digan que no les avise que iban a gritar. Y bueno, Top es Wohyun en esta historia. El nombre de esta historia es nada más y nada menos que The Secret Message. Es el mensaje secreto. Wohyun, que es el papel de Top, es un hombre coreano. Y Haruka, que es interpretada por Ueno Yuri, es una mujer, una chica japonesa. Ellos viven vidas muy, muy diferentes. Sin embargo, ambos llevan cicatrices emocionales ocasionadas por su primer amor. Wohyun aún tiene que superar a este primer amor tan fatídico que tuvo en su vida. Pero todavía cree en el amor verdadero. Haruka, sin embargo, es una mujer que quiere respuestas relativas al amor. Ellos dos podrán encontrar la felicidad o se van a quedar en su doloroso tormento por las angustias pasadas que vivieron. No lo sabemos, tienen que verlo. Está muy bueno, está muy romántico, muy interesante. Obviamente el corte es de género romance. Esta emisión es bastante particular por la manera en que este señor interpreta el papel. De hecho, por ahí tiene algunas escenas que yo creo que pueden quedar así como de antaño. Véanlo. El nombre es The Secret Message, el mensaje secreto. Nada más 18 episodios, casi nada. Se te pasan de volada porque son de 15 minutos. Y pues esa es la recomendación de esta semana para aquellos que no tienen tanto tiempo para dedicarle su vida a esto, pero que sin embargo les gusta mucho y pues no lo quieren dejar de lado. Esto ya fue su programa Dramadictos. Nos despedimos, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias de verdad, chicas, por acompañarnos, chicas y chicos, por acompañarnos en esta nueva etapa de nuestro programa, por estar siguiéndonos aquí a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, se les quiere mucho de verdad. Recuerden que pueden descargar nuestra app ahí de la página de Station K-Pop MX en Facebook para que puedan seguirnos sin usar tanto sus datitos. Ahí nos pueden buscar la app para que descarguen. También ya nos pueden escuchar a través de kpop.es. Por ahí está nuestra estación, que ya la pueden encontrar. También me estaban comentando que ya nos pueden escuchar a través de emisoras.com, pero no recuerdo bien el dato cómo está. Pero esperamos que ya recientemente podamos llegar a... No, eventualmente podamos llegar a más plataformas, a más lugares para estar más cerca de ustedes. También recuerden que tenemos ya instalado nuestro reproductor en la página de Facebook. Ya es un club de fans, así lo buscan, ahí está el reproductor. Obviamente esta página la tienen que cargar desde su computadora, porque en el celular no les va a abrir el reproductor. Pero si entran desde su compu, pues ya ahí lo pueden ver. Recuerden, la página es Ya es un club de fans. Yo soy DJ Diana, esto fue Dramadictos. Los quiero mucho, bye, bye. Get trouble. Yeah. 생각이 나 나에 대한 스토리가 별도 없이 그려져 유난히 내 취향은 확고해 어려운데 멀쩡해 보이는 모습과 다른 반전의 매력을 느끼네 뭘 그리 놀래 생각도 못했어 눈 감아도 다 보이는 girl I just go to say I don't understand me 보는 거야 time for you to shine 이제부터 시작이야 gotta make it mine 네 손으로 이뤄가 밀어주려 하지만 이젠 힘껏 자신있게 걸어가 destiny 숙명이지 멈출 수 없는 운명이지 지금 우리 눈앞에 펼쳐지지 이건 너를 위한 whole new fantasy 그러니 이제부터 여기 내 손을 잡아 우리의 목표는 지금부터 하나 꿈과 미래 포기하지 않아 젊음 열정 여기 모두 다 dream Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, bueno, chicas y chicos, en el último recuento de la posición de los K-dramas que estamos manejando de hoy, recuerden que la temática en el número 27 son los K-dramas que han sido protagonizados por grupos idols. Obviamente, como les mencionaba en el drama anterior, pues no necesariamente es que tengan la participación de todo el grupo, sino de la mayoría, o que esté bien relacionado directamente con ellos. Por ejemplo, ya ven que les comentaba que el drama que fue el de To Be Continued fue pensado para lanzar al estrellato Astro, de hecho para introducirlo en el mercado Hallyu. El drama que les mencioné igual anteriormente, que fue el de SF9, que es nada más y nada menos que Click Your Heart, obviamente los protagonistas principales eran nada más 4 de los miembros. Y aquí en este siguiente K-drama, yo creo que es el web drama por excelencia de los grupos idols, porque ha tenido bastante aceptación y es muy conocido por la mayoría de las chicas que son fieles seguidoras de esta temática. Yo creo que ya saben de qué drama les estoy hablando, ya saben ustedes seguramente que es el que nos falta por excelencia aquí en la trama. Y pues este K-drama es nada más y nada menos que EXO Next Door, así es, con los chicos preciosos papuchos chulos de EXO. Y pues aquí nos muestran una temática bastante divertida. Este drama web es EXO Next Door. Este mini drama cuenta la historia de Jeon Yi. Ella es una chica que es extremadamente tímida con los hombres, ya que no puede evitar ponerse roja y es incapaz de pronunciar cualquier tipo de palabra cuando se trata de un chico que le agrade. O sea, ella está frente al chico y definitivamente se pone súper penosa, súper tímida y no puede decir ni pío. Obviamente no todos los miembros de EXO son personajes principales en esta historia. Sin embargo, los que tienen un giro particular en ella son nada más ni nada menos que Chan Yeol. Ahí les van los gritos. Do. D-O. Baekhyun. Y pues obviamente Suho. Usted disculpe mi pronunciación si la regué con alguno, ¿ok? Bueno, estos 4 chicos son los que más aparecen en el drama. Sin embargo, todos los demás miembros aparecen formando parte de la historia en este drama web. Ahora, obviamente también ya tiene algo de tiempo. De hecho, yo creo que cuando hubo el auge de este tipo de circunstancias fue en el año 2015, porque la mayoría, si no es que todos los que les acabo de mencionar, se emitieron durante esa época. Este que drama tiene nada. Bueno, este web drama, porque es lo más explícito para llamarle, tiene una duración de 15 minutos y son 16 episodios. Bueno, 16 episodios con duración de 15 minutos, ¿ok? Entonces, acontece que en la vida de Jeon Yi se da un giro extremo de repente cuando algunos miembros del grupo EXO deciden mudarse a la casa al lado de la de ella. Entonces, ¿qué es lo que acontecerá entre Jeon Yi y EXO? Nadie lo sabe, de verdad, nadie lo sabe. De hecho, este K-drama fue, yo creo que bastante importante para las EXO-D, ya que el teaser o el trailer fue revelado durante un concierto solitario de EXO llamado EXO Planet Number 2 de Exolutions. Y pues ahí se dio a conocer que los chicos tendrían esta participación en una serie de televisión. De hecho, este K-drama también generó tal popularidad que muchos países asiáticos lo transmitieron, entre ellos China, Japón, Filipinas, Tailandia, Singapur y Taiwán. Oigan eso, casi nada más. De hecho, este K-drama también tuvo una presentación en la emisión número 68 del Cannes Filmmakers en versión de película. O sea, hicieron una adaptación a película de los episodios. Ya, como les digo que no, son pocos y de poca duración, de hecho 16 de 15 minutos. Entonces lo adaptaron como película y lo transmitieron ahí. Y dicen las lenguas que recibieron bastantes ofertas de compradores extranjeros para poder hacer la transmisión. Yo creo que derivado de eso fue que se dio que este web, mini drama fuera transmitido o televisado en los diversos países que les mencioné con anterioridad. De hecho, también como así como anécdota, en uno de los episodios, ahorita dejen busco exactamente en cuál, los miembros de EXO llaman a Chenderella. No tengo efecto de risa. Ah, no sé. Ah, no. No le quiero poner risa, malvado. Bueno, los miembros de EXO llaman a Chen Chenderella porque Chen siempre cuida de todos ellos y es como si él fuera un hada madrina. Oh. Otro. Oh. Ay, qué bonito. Entonces, si ustedes no lo han visto, pues véanlo. Está muy divertido, muy entretenido. De hecho, también el host de este... pues de esta trama es también bastante reconocido por las X-Wall y por miembros seguidores de este tipo de tramas. Ahorita los vamos a dejar con una cancioncita perteneciente al host. Yo soy DJ Diana, este es el programa de Dramadictos. Estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y pues ya volvemos para terminar más chisme. You. 아직 화장 한 번도 안 해본 얼굴 난 깨끗해 좋아요 혹시 점점 살이 쪄 뚱뚱해지면 같이 운동해서 좋잖아요 남들이 뭐라던 샤랄라게 우리 사랑 사랑하죠 I love you 그대만이 사랑해 You love me 그대도 날 사랑해 부드러운 바람은 네 속이 오늘도 날 간지럽히네요 oh, 언젠가 그대 모습 변해도 이 마음 변하지 않을 거예요 Love you, love you, love you, love you forever 그대만이 내 사랑 그대 가끔은 머리 안 감고 오죠 나는 알아도 모른 척 모자 속에 그 머리를 숨기지 마요 사랑으로 채워줄게요 남들이 뭐라던 샤랄라게 우리 사랑 자랑할래요 I love you 그대만이 사랑해 You love me 그대도 날 사랑해 향긋한 꽃내음 네 향기 오늘도 날 웃게 하는 마법 oh, 언젠가 그대 모습 변해도 내 사랑 변하지 않을 거예요 Love you, love you, love you, love you forever 그대는 내 사랑 사랑해 그대만을 사랑해 조금 더 이쁘면 어때 그 맘 알기에 그대 나만의 여신 언젠가 그대 모습 변해도 내 사랑